Hola, hola, sean bienvenidos todos y todas. Damos el pistoletazo de salida a una nueva edición del programa Mi Rollo es el Rock, la número 33 ya, en Radio La Guancha, la 107.2 FM, lunes, miércoles, viernes, sábados, de 8 a 9 de la noche, atronando en la FM. Reafirmamos, como bien dice la canción de Barón Rojo, que da nombre a nuestro programa, que nuestro rollo es y será siempre el rock. A los controles saludamos a Iván, que es el Master of Sound, y un servidor quien les habla, Tomás Orama. En el programa de hoy, bueno, vamos a tener una entrevista con Iván, que es cantante y bajista de los Doctor Yao. Tendremos agenda de concierto, donde repasaremos toda la actividad en directo que se va a fraguar en las islas en esta semana, y tendremos también sección de noticias donde contaremos pues esas cositas que han estado en ebullición en el mundo del metal. Así que bueno, espero que disfruten del programa de hoy y vamos a empezar. Y vamos a empezar con los Zenobia, ese pedazo de banda riojana de power metal. La canción El Ícaro, el que vamos a pinchar, pertenece a su disco, a su segundo disco del año 2009, El Almas de Fuego. El Ícaro ya es todo un himno, la verdad es que sí. Comentar, Jorge Berceo, su cantante, que dentro de poquito, el día 23, edita 23 de marzo, edita su disco en solitario, Primer Asalto. Y bueno, en mi opinión, pues Jorge tiene una de esas voces privilegiadas, la verdad es que sí. Y sobre todo cuando encara los temas lentos, pues ahí no hay quien le supere. También recordar, Zenobia, el 5 de mayo los tendremos por Tenerife en un show espectacular junto a Natribu y Stoneville. Empezamos el programa con puro metal y los Zenobia con Ícaro. We'll be right back. 5 de mayo, se novia por Tenerife. Bueno, seguimos en Mis Rollos el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 FM, y vamos a pasar a los Slayer. Slayer, que su cómic, el Replentless, pues se edita en el mercado español entre, bueno, finales de marzo y principios de abril. Pues banda estadounidense de thrash metal, que les tengo un cariño especial. Mis bestias pardas favoritas, los Slayer. La canción que vamos a pinchar, el Dito Head, pertenece a su disco el Divine Intervention, que era su sexto álbum en el año 1994. En este disco debutaba Paul Bostaff a la batería, que sustituía al magistral de Lombardo. Discazo que en casi su totalidad fue compuesto por Kerry King. Y la verdad es que también fue muy bien recibido por crítica, por fan y por charts. Sin más, le dejo con este temazo matador de los Slayer que se llama Dito Head. Somos Barrio Conflictivo y queremos mandar un saludo a todos los oyentes de Mis Rollos el Rock, el programa que hace el amigo Tomás en Radio La Guancha. Fuerte el abrazo. Un saludo. Y con la sintonía Joe Satriani y el Summerson de fondo, vamos a empezar la sección de noticias. Y empezamos con los Strippers, que estrenan videoclip Sorry, del que será su próximo disco, el God Damn Evil, que saldrá el 20 de abril. Barón Rojo anuncia nuevo bajista, José Luis Morán. Suffocation, su vocalista Frank Mullen, anuncia su salida definitiva de la banda. Led Zeppelin, How the West Was Won, nueva edición remasterizada por Jimmy Page a la venta el 23 de marzo en diferentes formatos. Judas Priest inician la gira de Firepower sin Glenn Tipton, que recordamos que ha dejado la banda por sus problemas con el Parkinson. Lee Gang, nuevo disco en directo, el Made in Milan, a partir del 23 de marzo en las calles. Kiss, Gene Simmons, estuvo en España en la rueda de prensa de presentación del Rockfest Barcelona. Los Ankara, Sinergia, es el título de su nuevo disco en 14 años. Estará en las tiendas el 18 de mayo. Y terminamos con Saratoga, cuyo último concierto de la gira de 25 años de historia y 15 del disco agotará. Terminará el 24 de marzo en Madrid, fin de gira. Recordamos que tuvimos al gran Nico del Hierro en la radio. Bueno, y pasamos ahora con una entrevista que tenemos con Iván, bajo y voz de Doctor Ya. Hola, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Y tú qué te cuentas? Bien, bien. Trabajando un poquito. Eso, bueno. Hay que sacar este país adelante, hombre. Hay que echar para adelante. Bueno, vamos a ver. Doctor Yao, ¿quién es el Doctor Yao? Bueno, Doctor Yao somos los tres, en verdad. Pero, bueno, viene por el tema de bueno, que nuestro antiguo bajista, que es fundador también de esta banda, que ya no está con nosotros, bueno, le gustaban los cómics y bueno, por ahí salió el nombre, es un personaje de una saga de Spider-Man y toda la historia, pero bueno, al final nos pareció gracioso y bueno, lo dejamos así. Y ahí se quedó. Bueno, banda de hard rock, metal alternativo, que se forma en el año 2010. ¿Venías de proyectos anteriores y qué fue lo que te impulsó a meterle mano y crear la banda, Iván? Sí, bueno, la verdad que bueno, toda mi vida he estado en proyectos, en bandas, luchando por esto que es un poco difícil, ¿no? El tema de la música, tanto aquí como en otros países. Pues me crié en Venezuela y estuvimos ahí con un montón de bandas y tal, y aquí también. Pero bueno, en fin, a la final, pues, entre versiones y originales y tal, pues a la final nos dio por hacer algo que, sobre todo en este caso, pues que nos gusta más, ¿no? Un poco de metal alternativo, un poco de hard rock, varias mezclas por las distintas influencias que tenemos. Pero bueno, por ahí más o menos salió todo. Sí, porque la banda creo que inicialmente la fundas tú junto con Javier Jiménez, bajo y coros, ¿no? Enrique Díaz, guitarra y coro, y Fernando Jiménez a la batería. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo terminaste tú con el bajo? Bueno, precisamente por eso, por la cantidad de follones que hay con los músicos, los bajistas, ¿no? Lamentablemente en Canarias, sobre todo aquí en Tenerife, es más complicado conseguir músicos que se comprometan, que solo se dediquen a la banda, ¿no? Porque hay muchos músicos, hombre, son muy buenos y tal, pero después tocan con varias bandas, entonces a nosotros en este caso pues no nos interesaba, de hecho no nos interesa. Entonces claro, la idea es un poco, por ejemplo en mi caso, yo estoy trabajando todo el día, pero claro, y el poco tiempo que tengo se lo dedico a esta banda, imagínate tú si tocara con otras bandas. Entonces al final fue un poco así, o sea, la idea era hacer un cuarteto donde hubiesen dos guitarras, pero bueno, se dio así, sonó bien así y así nos quedamos. Claro, es que el tema es el siguiente, ¿no? La verdad es que claro, compaginar la guitarra o el bajo con la voz, bueno, me gustaría que tú nos dieras la respuesta, ¿qué es más fácil o qué es más difícil? No, es más difícil, la verdad que guitarra-voz es más fácil, uh-huh. Bajo-voz es más complicado, te limita un poco más, pero bueno, de todas maneras, en cierta forma, pues casi toda la vida he sido bajista. Lo que pasa es que me dio por ahí un día de decir, bueno, pues mira, toco la guitarra, estoy más cómodo porque a la hora de cantar es más cómodo y si no quiero tocar la guitarra no la toco y canto solamente y tenemos otro guitarrista. O sea, siempre se dio esa mezcla, ¿no? Esa fusión, uh-huh. ¿No? Pero bueno, a la final terminé en el bajo y volví a mis raíces otra vez. Qué bueno, vamos viéndolo de esa manera. Nos estabas contando, claro, imagino como casi todas las bandas al principio, un poco antes de que empezaran a surgir los temas propios, pues tenían que, bueno, pues hacer el setlist con algunas versiones. De esa época que o inicial, ¿qué temas recuerdas ahí que te marcaba o que se marcaba? Bueno, en verdad los temas los escogimos a raíz de las bandas influencias nuestras, ¿no? Que nos gustan y tal. Sin querer llegar a lo comercial, nosotros en verdad dijimos, bueno, mira, todo el mundo versiona X bandas, ¿no? A Queen o a Metallica o cosas así, y dijimos, mira, pues vamos a hacer versiones de bandas, a ver qué tal, a ver cómo sale, ¿no? De versiones de banda como Padre Los Mug, que no es una banda que es muy conocida aquí, o Shinedown, o Godsmack, ¿sabes? Son bandas que a lo mejor tú dices, bueno, aquí no se escuchan mucho, son conocidas, pero no se escuchan mucho. Ya. Y decimos Alter Bridge, por ejemplo. Vale. Entonces decidimos hacer versiones de esas, de ese estilo. ¿Y un luego? Poco de acorde con la banda, ¿no? Con lo que queríamos hacer con la banda. Claro, y luego, claro, ese es un poco la discusión o el comentario que hemos tenido varias veces en la radio con respecto a lo que pueden ser en sí las bandas tributo, que en sí, bueno, pues no está mal, pero siempre estamos comentando que el tema de las bandas tributo, hombre, es, como inicio está bien, pero la idea es que terminen haciendo sus propios temas y que intenten, claro, defender sus propios temas. Pero bueno, ya esa es otra historia. Seguimos con un poco la biografía de la banda, Iván. Y veo que en el 2013, parón de la banda. ¿Qué pasó y qué pasó para volver otra vez? Bueno, en realidad, sí, parón por situaciones más bien económicas, cuestiones de trabajo. Acuérdate que más o menos en esa época empezó un poco más la crisis. Los chicos que tocaban conmigo, Javi, Eric y el Nano, pues se decidieron irse a Venezuela y toda la historia porque pensaban que a lo mejor aquí estaba la cosa más complicada, ¿no? Entonces, bueno, por ciertas situaciones de esas, pues bueno, la banda se disuelve. Bueno, se disuelve, ¿no? Se queda un poco sin miembros, ¿no? Y bueno, yo como tengo en la cabeza, ¿no? El querer seguir luchando por esto, creo en esto. Y en este proyecto yo creo que nos quedaremos, bueno, por lo menos yo creo que es mi último, por decirlo de alguna manera, mi último cartucho. Decidimos seguir adelante y bueno, al principio como todo, pues te desanimas, estás, no quieres hacer más nada, no quieres seguir tocando incluso. Pero bueno, a la final pues decidí que bueno, que había que tirar para adelante porque creemos en este proyecto y bueno, y conseguí a la gente adecuada ahora actualmente, ¿no? Para echar para adelante este proyecto. Y yo creo que hasta el día de hoy pues creo que pensamos iguales. Nosotros tres, Mario, Martín y yo, pues tenemos las ideas muy, muy iguales y queremos echar para adelante. Sí, porque el primer EP de la banda, El Eternidad, realmente lo grabaron Mario Márquez, Miguel Ángel y Martín, ¿no? ¿Y tú? Sí, bueno, algo, no todo, o sea, hicimos los arreglos y tal, porque ese EP en verdad se grabó cuando estaba la otra banda, lo que pasa es que no se había terminado. Vale, ese EP lo grabó Eric, lo grabó Javi. Lo que pasa es que no se había terminado, entonces Miguel Ángel, Martín y Mario, pues lo hemos terminado y yo lo terminamos. Porque como... Pero fue un proyecto así que empezamos con la otra banda, pero como se disolvió y tal, pues no lo sacamos. Porque como comentabas hace un ratito, pues la banda ahora actualmente está compuesta por ti al bajo y voz, Mario Márquez a la batería y Martín Lionel a la guitarra. ¿Esta es la definitiva, crees, Iván? Hombre, yo creo que sí, espero que sí. La verdad que ya son 5 añitos, 5, 6 años ya juntos. Y yo creo que tenemos los mismos ideales. Hombre, alguna diferencia que otra, pues nadie es igual. Pero bueno, que todo sea para bien. Yo creo que espero que sea la definitiva. Yo ahora mismo, actualmente, pues no dejaría el bajo. Ya me siento bastante cómodo con el bajo. Y por ahí se nos ocurrió una vez decir, bueno, pues metemos un guitarra. No, la verdad que de momento nos vamos a quedar así. Vale. Nos conocemos tanto fuera y dentro de la banda. Y yo creo que la banda se queda así. Y además distintas nacionalidades, ¿no? Sí, eso en cierta forma es bueno. Sí. En cierta forma es bueno, pues tenemos distintas maneras de ver la música y distintas influencias y eso yo creo que a lo mejor es lo que empasta a Doctor Yao. Todo el tema, ¿no? Cuéntanos un poco el tema del videoclip. Tenemos por ahí un videoclip que lo pueden ver por YouTube, el Crucificado. Cuéntanos un poco esa experiencia. ¿Cómo fue el tema? Sí, bueno, es una locura de experiencia, pero bueno. Nada, eso fue autoproducido, eso fue con una cámara de un amigo, o sea, no fue nada profesional, fue una cosa muy muy simple, muy muy nuestra, ¿no? La hacemos, bueno, como casi todas las bandas, porque sabes que es difícil hacer cosas más profesionales en el sentido porque todo cuesta dinero y bueno, sabemos que aquí más complicado tener un caché o tener cuesta, cobrar por bolos es más complicado, ¿no? Entonces, bueno, fue un vídeo muy casero, muy muy nuestro, aquí en Abades. Y bueno, eso fue lo por lo menos para tener presencia en la web, que nos vean. Y bueno, así más o menos fue el tema del vídeo. Que ahora, por cierto, estamos preparando el vídeo, pero ya así más profesional, con productora, con más temas, ¿no? Sí. ¿Nos estás dando una exclusiva, Iván? Sí, en cierta forma sí. ¡Qué bueno! Porque exclusiva. No ha salido en las redes tampoco, pero bueno, sí, lo estamos preparando ya estamos casi listos para empezar a grabar. Y bueno, la idea es esa. Y bueno, otra de las exclusivas, para que lo tenga en cuenta, ¿no? Que bueno, que el vídeo va a ser de la canción Nada es para siempre. Es la, aparte de la intro, es la primera canción real del disco. Y bueno, a ver, que hay muchas sorpresas en el vídeo. Estamos preparando cositas guapas. Qué bueno, qué ganas. A ver, la banda en el tema de conciertos, veo que han tocado, bueno, pues por la península, Madrid, Murcia, Sevilla, Toledo, etcétera, etcétera. Han compartido cartel junto con grandes bandas como Sauron, Rey, Cthulhu, Sober, Hamlet, Ciclón. De todas las bandas con las que has compartido escenario, quizás con, mi opinión, a lo mejor pueda estar equivocado, quizás con Sober es lo que veo una unión estilística más clara, ¿o no lo ves así, Iván? Sí, correcto, ese es el clave, ¿no? O sea, la clave, de cierta forma, pues de las bandas nacionales, pues una de las influencias de Doctor Yao, por decirlo de alguna manera, es Sober. Por verlo desde el punto de vista, ¿no? Pero la verdad que sí, ha habido una unión, la verdad que, bueno, con todas las bandas en general, ha habido una unión de buen rollo, de colegueo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero sí es verdad que con Sober ha habido más feeling. Vale. En ese aspecto. Han tocado en el Taco Zona Fest, que luego haremos ahí un pequeño hincapié en el tema, en el Más Que Rock, en el Goimar, bueno, en todos los grandes festivales de Tenerife. ¿Qué festivales de Canarias le falta por hacer a la banda y les gustaría participar? Hombre, sí, hay varios todavía que la banda pues quiere participar, hombre, ojalá que nos den una oportunidad alguna vez. Por ejemplo, el Winos Rock de Las Palmas, que si se vuelve a hacer, pues, porque creo que lo han parado un poco. Uh-huh. Winos Rock o yo qué sé, cualquier festival de aquí de la isla, bueno, de la isla y de las islas, porque hemos estado en Fuerteventura, en La Gomera, en varios festivales de ahí, en Lanzarote, nos gustaría estar en el Sanginés, por ejemplo. Okay. Hay varios festivalitos que todavía nos queda ese puntito por cumplir, ¿no? Vale. Pero bueno, poco a poco. Y ahí está la pregunta del festival. ¿Cómo Iván se mete en todo el jaleo del Taco Zona Fest? Bueno, eso es bastante, bastante complicado. Bueno, el Taco Suena lleva este año, haría los 10 años, sería el 10º aniversario, que evidentemente no sería mi 10º aniversario. Este es un festival que ya estaba, lo que pasa es que era muy simple, era chiquitito, eran las fiestas de San Jerónimo, bueno, sigue siendo las fiestas de San Jerónimo, pero así era antes, muy pequeñito, era una placita en la plaza de San Jerónimo, con un par de altavocitos y dos bandas, ¿no? Era por hacer el tema musical en la parte de cultura del Ayuntamiento de La Laguna, y era un poco como así. Entonces invitaron a Doctor Yao a tocar, pues fuimos y tocamos en la placita, tocamos tal, y bueno, conocí a la presidenta de la Asociación de Vecinos de San Jerónimo, y de ahí hasta el día de hoy, pues nos hemos llevado súper bien. Me ofreció, porque claro, yo tenía más ideas, le dije, oye, mira, Loli, pues podemos hacer esto y tal. Entonces le di un par de ideas, entonces al final me en cierta forma me lo encasquetó. Pero bueno, estuvo bien que me lo encasquetara. Entonces de ahí pues pasamos al Polvorín. Yo el primer año pues dije que lo cogí yo. Dije, no, quiero darle un cambio total, un cambio radical, y hacerlo eso, más grande, que se vea como un festival. No un conciertito en una plaza, sino un festival grande. Y bueno, así empezamos, y bueno, hasta el día de hoy, pues cada día creciendo un poquito más. Bueno, espero dentro de poco poder tenerte en la radio, ya lo hablaremos, para que hablar solo y exclusivamente del Taco Zona Fe. Ya, sí, claro, ya, que sí, encantado. Ya hablaremos ya. Bueno, lo que hablábamos antes un poquito de la influencia, ¿no? Ya tú nos adelantaste bastante. No sé, yo lo que escucho a mí me ha sonado bastante en algunos ramalazos, como quien dice, cosas de Foo Fighters, cosas de Tool, cosas de Sober, como dijimos antes, e incluso hasta de Alice in Chains. La verdad es que tu música o la música de la banda tiene una ricura increíble, la verdad es que sí. Se meten a, como dijimos antes, tienen un EP de 6 canciones, Eternidad, y luego en lo que estamos, que es el disco El Ángel Caído, que lo editan en el 2017 y que son 12 canciones, que la verdad es que es una pasada de disco. Cuéntanos un poco cómo fue la composición, la grabación, bueno, productor, estudio del Ángel Caído, y si estás contento con el producto, con el resultado final. Pues sí, la verdad, antes que nada, muchas gracias por esta valoración del disco, ¿no? Y la verdad que ha sido fantástico, o sea, el equipo entero, o sea, con nosotros, nuestros amigos que siempre nos echan una manito, a Jose, que es el productor de este disco. Nosotros la verdad que lo teníamos bastante masticado, ya nosotros queríamos, o sea, sabíamos lo que queríamos, y la verdad que a Jose lo que hizo fue que nos entendió a la perfección, incluso aportó a lo que, o sea, fue uno más, por decirlo de alguna manera. Sí. Ya, fue uno más que se incluyó en la banda prácticamente y trabajó codo con nosotros, y la verdad que fantástico. O sea, sí, increíble, e incluso el estudio, todo. La verdad que ahí en Guamasa pues hicimos un buen trabajo con Ayose, la verdad que fantástico. Vale, Ayose sería el Bob Rock de Dr. Yao, ¿no? Sí. algo así. Prácticamente. ¿No? Bueno, sí, la verdad. El artwork, coméntanos un poco qué trata de reflejar la portada, Iván. Bueno, un poco, yo creo que es prácticamente la vida cotidiana, ¿no? Nosotros, no sé otras bandas, pero nosotros somos padres de familia, somos chicos que tienen sus hijos y tenemos una familia, ¿no? Entonces yo creo que El Ángel Caído es como que la lucha diaria, vale, que tenemos con la educación de nuestros hijos, de ¿cómo se llama? De la vida, de las cosas que están pasando. De lo cotidiano. Sí, lo cotidiano, ¿no? las crisis, todo, o sea, la pederastia, todo lo que pueda afectar a nuestra familia, a nuestros hijos, pues un poco está ahí, ¿no? Entonces, más o menos eso. Va por ahí. Sí, va por ahí el tema. Va por ahí el tema. Mira, una cosita, una pequeña duda. Siento imaginar 246. ¿Qué significa ese 246? Bueno, el 246 es el en realidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso fue un... Siento imaginar es un tema bastante, bastante complicado, ¿no? A la hora de verlo. Pero el 246 sale de nuestro amigo Antonio de Underground Combustible, que fuimos de conciertos con ellos a Las Palmas. Amigo Martel. Y bueno, fue el amigo Martel. Antonio Martel, sí, señor. Nuestro hermano Martel. Y bueno, entre cachondeos y toda la historia, pues bueno, salió ese 246 como una anécdota del mismo concierto. Pero más que todo fue por eso, por cachondeo. Entonces, claro, esa canción que salió un poco de esa experiencia en Las Palmas, ¿no? Con ellos y tal. Pues le agregamos como entre paréntesis el 246. Pero que además esa canción en concreto, bueno, pues la verdad es que mi gusto personal es la que más me gusta de todas. Incluso ese comienzo en inglés es una prueba de cara a un futuro, el cambio de cantar en inglés, ¿o no? Bueno, no, en verdad no. Siempre hicimos una prueba como porque siempre, bueno, mis compañeros siempre, y bueno, otra gente, no sé, me dice, coño, pero es que, a pesar, porque yo canto en español, porque yo, mi idioma es en español, y lo más ideal es que uno cante en su idioma, ¿no? Pero siempre, y yo no sé inglés, o sea, eso lo tengo más claro que el agua, pero la idea de hacerlo en inglés fue un poco como que la gente siempre me decía, coño, pero es que tú cada vez que haces una versión y la haces en inglés, pues, tienes ese acento americano, ese acento tal, y yo, bueno, pues mira, vamos a probar y... con una frase simple, porque la verdad que fue una frase súper simple, pero bueno, que tiene que ver con la canción, y dijimos, bueno, mira, vamos a probar, pero no creo que sea un futuro de la banda, porque no creo que canten otro idioma que no sea el mío. Es que ahí resumó un poco ahí Jerry Cantrell de Alice in Chains, por lo menos sí. En la voz tenía ahí un, bueno, bastante que me recordaba. Bueno, ya estamos ya encarando la recta final de la entrevista y me gustaría ya hablar de cara al futuro. ¿Hay nuevo show a la vista? Bueno, estamos cerrando fechas, de momento no podemos decir uh-huh. nada porque son cositas bastante un poco más que no te puedo, no te sé decir las palabras ahora mismo, pero no me viene a la cabeza, es un poco más ambiciosa, esa es la palabra que está buscando. Más ambiciosa, un poco más ambicioso, estamos intentando pues tocar más en Península, intentar tocar en festivales, intentar meternos, colarnos por ahí, colársela a los peninsulares e intentar salir más de lo que ya hemos hecho, pues intentar un poco ya dar un paso. Claro, que ya no es una anécdota o algo aislado ver a las bandas canarias tocando en la península, no sé, los Aleayacta, los Odios, los Esclavitud, ustedes mismos, las Ratas, no sé, cada vez más normal, y me dejo muchísimas detrás, claro, ya no solo tocar en la península, sino que hay algunas que ya incluso están pasando las fronteras, o sea que el metal, el acero canario parece que vive un buen momento y estamos pues como muy ilusionados con este tema. ¿Temas compuestos para el próximo disco o no hay nada por ahí pensado o algo de grabar o ahí que podamos esperar para este año? Sí, sí, la verdad que estamos intentando ya, o sea, la idea nuestra ahora mismo es encarar a Ángel Caído, ¿no? Sí, hay más temas, tenemos más temas, estamos trabajando ya en composiciones nuevas. Lo que sí es verdad que queremos encarar este disco, la verdad que nos ha costado tanto económicamente como un esfuerzo, ¿no? de todo en general, y queremos darle la promoción que se merece e intentar aprovechar el disco y estar para adelante. Bueno, esperemos que, no sé si este año grabaremos, pero ya el siguiente sí estaremos grabando el siguiente álbum. Y con respecto a las bandas canarias, la verdad que orgullosísimo, porque cada vez salen más bandas. A mí es que no sé los demás, pero por lo menos yo me alegro un montón de que otras bandas vayan logrando cosas, ¿no? Y he visto bandas de aquí como las que nombraste y alguna que otra más, sí, saliendo incluso hasta fuera de España, ¿no? Y eso es buenísimo. Aquí pues hay mucho talento. Hay mucho talento e incluso... Mucho talento, y no tiene nada que envidiarle a los de fuera. No, al contrario, y además sabiendo incluso la dificultad añadida que es estar en unas islas, en un archipiélago, y la verdad es que el talento que tienen todas las bandas de nuestro querido, como yo digo, acero canario ahí, sí, la verdad es que tienen mucho... Bueno, a ver, para 2018, ¿qué planes tiene Doctor Yao para 2018? ¿Qué podemos esperar? O qué, más bueno, bien, ¿qué esperan ustedes para el 2018? Bueno, nosotros esperamos que tocar en algún festival grande de fuera de lo que es en Península, intentar lograr tocar en los festivales que nos quedan aquí, que la verdad que nos gustaría. Y bueno, promocionar bastante, porque también estamos promocionando fuera de España, tanto en México como Estados Unidos y un poco Latinoamérica. Y también un poco aquí en Europa también estamos intentando promocionar y a ver si hay suerte. Y bueno, esas son un poco las metas de Doctor Yao de este año. Y bueno, y evidentemente tocar aquí, tocar en el Taco Suena, como siempre, y en algún que otro sitio. Pues sí, mucha suerte para la banda, que tiene los mimbres, tiene la calidad, y ya cuando uno tiene los mimbres, la calidad, la profesionalidad y las ganas, ya tiene el 80% del camino recorrido. Pues Iván, me gustaría primero darte las gracias por haber estado aquí con nosotros en Radio La Guancha, en el programa Mi Rollo es el Rock, y para despedir la entrevista me gustaría que presentaras el tema con la que quieres que cerremos la entrevista y bueno, y nos expliques un poco por qué eliges el tema. Bueno, gracias a ustedes también por esta entrevista. La verdad que siempre es bueno tener el apoyo de los medios, incluso de aquí de la tierra. Y bueno, por un lado, pues Nada es para siempre es la canción que vamos a elegir o que estamos eligiendo para cerrar esta entrevista. Es una canción que por lo que se ve, por el tema de las redes sociales, las plataformas digitales y tal, pues es la canción que gusta, es una canción que gusta, es una canción que tiene su curiosidad porque la terminamos de escribir en el estudio, fue la última que hicimos, porque estábamos con el tema de un poco apurados, ¿no?, a la hora de grabar. Y fue la que escribimos en el estudio y bueno, es un poco para... tiene que ver un poco con el tema de la violencia de género, de la gente cuando se traba un poco la cabeza con las parejas, y más o menos por ahí va el asunto, ¿no? De que bueno, que nada es para siempre y que hay que vivir el momento. Espectacular el tema Nada es para siempre de los Doctor Yao, increíble. Bueno, pasamos ahora con la agenda de conciertos de esta semana. Y vamos a empezar con el jueves 22 de marzo, donde vamos a tener a los Heisenberg, que estarán tocando en el Hard Rock Café Tenerife. Viernes 23 de marzo, fiesta más que rock, donde tendremos a los Hydrovius más Trasterofilia en el Lone Star de Santa Cruz de Tenerife. Viernes 23 de marzo tendremos a la banda Huyendo con Fito, tributo a Fito, a Fiti Fittipaldi, en el Búho La Laguna, Tenerife. También día viernes 23 tendremos a los Mentes Extremas más los Penny Royal más Javier Dorado en el Aguere La Laguna. Sábado 24 de marzo, los Palmeros Barba Negra, que tuvimos aquí en el programa, más tocados by rock en el pub PKDK en Las Palmas de Gran Canaria. Y también el sábado 24 de marzo tendremos a los Minoría Absoluta, que es una banda de tributo a los Extremo Duro en La Llosa, Gran Canaria. Y como último bolo tenemos también día 24, sábado 24 de marzo, al tributo a ACDC, el ACTV tributo, en el Búho La Laguna, Tenerife. Bueno, continuamos con el programa Mi Rollo Es el Rock, y después de hacer este pequeño repaso a la actividad en directo, vamos a pasar a la banda Pearl Jam. Los Pearl Jam que adelantan tema que se llama el Can't Deny Me, de lo que va a ser su próximo disco. La verdad es que es una pasada de tema. Bueno, comentar, el tema que vamos a poner en este caso de los Pearl Jam es uno que me encanta, el Jazz Breath. En este tema en concreto, bueno, pues podrán comprobar la magia absoluta que tiene y el feeling que tiene la voz de Eddie Vedder. En esta canción vamos, pone los pelos como escarpias, la verdad es que sí. El Jazz Breath pues pertenece a su disco del 2009, el Backspacer, disco que estuvo, bueno, pues a los controles ahí estuvo el gran Brendan O'Brien, que es otro, casi otro miembro más de los Pearl Jam. Y bueno, qué decir de los Pearl Jam, que son los únicos supervivientes de la época dorada del grunge y que están más vigentes que nunca. Sin más, les dejo con este temazo para que los disfruten, tan bonito y tan espectacular, de Pearl Jam, que se llama Jazz Breath. Yes, I understand that every life must end on. So as we sit alone, I know someday we must go on. Yeah, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks, they have one, yeah, others, they got none, Stay with me, oh, let's just breathe. More than Everything you gave and nothing you would take on. Stay with me, yeah, all I see. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. Is I complete? Pura dulzura y melancolía en la voz de Eddie Vedder. ¡Qué grande Eddie Vedder! ¡Qué grande los Pearl Jam! Bueno, continuamos en Mis Rollos el Rock y nos vamos ahora a los Iron Maiden, la doncella de hierro que nunca, nunca puede faltar ni nunca va a faltar en este programa. Bueno, pues los Iron Maiden están un poco de actualidad porque, bueno, tras litigar con un grupo que se llamaba Beckett, pues al final han conseguido un acuerdo por derechos de autor con su legendario tema, el Hallowed by Thy Name. Y bueno, una vez después y después de haber resuelto todo el tema, pues bueno, pues ya pueden volver a tocar este temazo en directo normalmente. En el año 1990, los Maiden editaban el No Prayer for the Dying, que bueno, que aunque no es el más inspirado de la banda, pues bueno, pues tiene un par de temas que me encantan, como por ejemplo el Holy Smoke. Es su octavo disco en estudio, y han venido muchos más después de ese. Adiós, gracias, y que sigan editando muchos discos. Bueno, en concreto en este disco, en el No Prayer for the Dying, debutaba Yannick Gera a la guitarra, que sustituía al hacha Adrian Smith, que recordemos que abandonó los Maiden temporalmente, aunque gracias a Dios volvió otra vez al redil. Es un disco muy controvertido, la verdad, pues la banda lo que pretendía con este disco era volver a hacer temas sencillos, frescos, directos, pues venían un poco del estrés de hacer discos tan elaborados y barrocos. Sin más, les dejo con este temazo que me encanta de Iron Maiden que se llama Holy Smoke. Making holy smoke. sagrado de los Iron Maiden, temazo, sí señor. Bueno, pues ya vamos a echar el cierre en el día de hoy de Mi Rollo es el Rock y vamos a cerrar con los Ramones, legendaria banda de punk americano. Aclarar para los más jóvenes del lugar, los Ramones no es una marca de ropa, es un grupo de punk. Aclarado esto, que es importante comentar, la canción que vamos a pinchar, el China is a Punk Rocker, es una canción que pertenece a su disco del año 1977, el Rocket to Russia. La canción pues la escribió Joey Ramone, su cantante, y bueno, han versionado muchísimos grupos, entre ellos los Reincidentes, que hicieron una versión que les quedó del 10. Para cerrar el programa de hoy, les dejo con los Ramones y con el China is a Punk Rocker. 1, 2, 3, 4. Away the guitar, I'll have to admit I'm ready to go. Ready to go now, I got this up and coming home. It just got technical, go. But she just couldn't fit. She had to break way out, yeah. The officer in the hat said, oh, oh yeah, oh yeah. She did. I'm all right, yeah, she did. She did. I'm all right, now, yeah. She did. I'm all right, yeah, she did. Oh yeah. Oh, when the kids are all happy, then I'm ready to go. Ready to go now. I got dressed up and coming on to the discotheque. Go, go. But she just couldn't stand. She had to break away out. Oh, yeah, the old scene really has it all. She is a far rocky, she is a far rocky good night. Yeah, she is a far rocky, she is a far rocky good night. Oh, oh, oh, yeah. Hemos llegado al final del camino por hoy. Le hemos dado como siempre bola al rock canario con una espectacular entrevista a Iván de los Doctor Yao. Hemos tenido como siempre sección de noticias donde hemos destripado la actualidad del rock y del metal, además de la sección de conciertos donde bueno, pues hemos visto todas esas movidas que van a haber este fin de semana. Recordar una y otra vez, de manera cansina si hace falta, hay que acudir y petar todo ese show en directo de esas bandas que están currando y sacando sus propios temas. Ojalá que les haya gustado, que se hayan quedado con ganas de repetir, dar como siempre las gracias a Iván, que lo tenemos ahí en los controles del sonido. Esto es Radio La Guancha, la 107.2 FM, esto es Mi Rollo es el Rock y un servidor, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser felices. ¡Salud y rock and roll!